Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro estudio, que el día de hoy son dos estudios. Vamos a tener un receso de unos minutos después de esta primera enseñanza y tendremos la segunda como lo tenemos planeado. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que su palabra bendiga nuestras vidas. Padre, te agradecemos el privilegio que nos concedes de poder sentarnos a tu mesa para ingerir de tu palabra. Sabemos que si tu presencia no es aquí, Señor, todo es en vano. Por ella hemos pedido, por ella hemos rogado, y seguros estamos que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Padre, que la razón por la cual se ha planeado todo esto, Señor, te dé mucha gloria, Señor, y redunda en bendición para la vida de todos los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús, y para tu gloria solamente, Padre, te lo pedimos. Así sea, Señor. Amén. Ayer hablábamos que hablar de las señales de los últimos tiempos es un tema riesgoso. Es un tema peligroso. Hay gente que utiliza ese tema de las señales del fin para tratar de distorsionar las verdades de la palabra de Dios y tratar de transmitir un mensaje que, tomando como pretexto la Biblia, pudiera no ser genuino, pudiera no ser un mensaje totalmente extraído de la palabra. Hoy se habla muchas cosas de las señales del fin, hoy se habla muchas cosas, como decíamos el día de ayer, acerca de estos temas. No pretendemos en lo absoluto sobre espiritualizar las cosas que hoy están pasando como señales del fin, sino más bien, por la ayuda de Dios y su palabra, abordar este tema, abordar estos asuntos que son señales. Como lo estudiábamos ayer, una gran señal de estos tiempos es la gran aflicción que hay en la vida de las personas. Hoy el dinero no es suficiente para hacer feliz a los seres humanos. Hoy el dinero no hace que las personas perdonen. Hoy el dinero no hace que las personas pidan perdón y vivan en paz. Y aún la persona puede tener mucho dinero o tener una situación económica holgada y aún así estar en una espantosa aflicción, en una espantosa angustia, producto, estudiamos el día de ayer, del pecado que hay en la vida de los seres humanos. Hoy estaremos estudiando el rechazo que hay a la palabra de Dios en este tiempo. Y esto del rechazo a la palabra también es una señal dada por la Biblia que iba a estar sucediendo en estos tiempos. Y se sobreentiende que se iba a estar sucediendo en estos tiempos, era porque eran los tiempos de los que se había hablado en la Biblia que iba a suceder. En la Biblia, cuando se escriben estas cosas, no estaban sucediendo, eran cosas que iban a suceder a futuro. Y si hoy, en nuestros tiempos que nos ha tocado vivir, estas cosas se están cumpliendo, quiere decir que esto son señales de que estamos en los tiempos marcados por la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo, si usted se da cuenta, la Biblia no dice el año, no dice la década, no dice la fecha, solo advierte que vendrá tiempo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto es algo sumamente importante. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Regresen el texto, por favor, porque vendrá tiempo. Vamos a revisar si este tiempo del que habla la Biblia es el tiempo que estamos viviendo o habremos de esperar más. La señal era cuando no sufrirán la sana doctrina. Esta idea que el apóstol Pablo le comparte a Timoteo, cuando Timoteo era un chamaco de 16 años, por cierto, no era un adulto, era que una evidencia de que los tiempos marcados por la Biblia profecía iban a estarse cumpliendo era que la gente no iba a recibir el Evangelio tal como está en la palabra de Dios. El argumento es: no sufrirá la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a una persona se le predicara la sana doctrina tal como está en la Biblia, iba a haber una resistencia en el corazón de las personas. Las personas iban a resistir la verdadera palabra, y dice que se iban a volver a maestros que les predicaran conforme a sus propias concupiscencias. Hoy es ese tiempo, amados, o estos tiempos que nos ha tocado vivir. Hoy, si usted es una persona amante de la avaricia, hay lugares donde le dicen que Dios le va a hacer rico y le va a prosperar al 100 por 1. No le dicen cuándo, solo le dicen que si usted da mucho dinero, va a recibir 100 por cada peso que usted dé para con Dios. Solamente ponen ellos la mano y la charola, pero no hacen el cheque para que usted le diga: bueno, yo di 100 y 100% es tanto, entonces dame mi cheque, porque tú me estás prometiendo que Dios me dará al 100 por 1. Eso le iba a agradar a qué tipo de personas: a la gente que es avara, a la gente que ama el dinero. Esa doctrina le iba a quedar, como dice el verbo, como anillo al dedo. Hay otras doctrinas donde la gente dice que usted puede tener 2 o 3 mujeres y que no hay ningún problema. Hay lugares donde se predica eso. Hay lugares donde se dice que, bueno, uno nunca dejará de pecar, que uno nació siendo pecador, que no hay justo ni a uno, y entonces la gente está justificada en sus pecados. Pero cuando usted confronta a gente que tiene 25 años en una iglesia y la confronta con su pecado, y la persona es reprendida en su maldad, la gente no quiere sufrir la sana doctrina. La gente quiere escuchar un mensaje suave. Quieren escuchar a un Dios de puro amor. Quieren escuchar a un Dios que parece Santa Claus, cargado de regalos, repartiendo bendiciones, repartiendo bendiciones. Cuando yo veo en la Biblia a un Dios indignado, allá donde estaba con Moisés, le manda a hacer el arca y viene un diluvio y destruye a todos. Pero hoy quiere la gente a un Dios apapachador, a un Dios donde aparentemente Dios se hace el cachetón con el pecado, y el pecador puede alzar sus manos, y el pecador puede orar, y el pecador puede ministrar, y no hay problema. Bueno, no hay problema para la gente, pero sí hay problema para con Dios. La Biblia dice que Dios no honra a los pecadores. Hay un gran problema en este tiempo con la sana doctrina. La gente no quiere un mensaje tal como está en la Biblia, porque además está claro, la Biblia habla de que ese mensaje ni se debe de adulterar aumentándole, ni se debe diluir quitándole. Que el mensaje se debe predicar tal como está en las Escrituras. Hoy, en este tiempo, ha sucedido lo que la Biblia dice. La gente no sufre, es decir, no consiente la sana doctrina. Y lo vamos a revisar, amados. Quizá, lo digo con respeto, usted es una persona que le gusta escuchar la palabra de Dios, pero la salvación no es porque nos guste la palabra de Dios, no nos gusta escucharla. La salvación no se logra por cantar, no se logra por orar, la salvación se logra por la obediencia. Y la obediencia a la doctrina correcta, a la doctrina de Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo allá en los Gálatas les dice: y si alguno viene a nosotros y trae una doctrina que no es la doctrina de Jesucristo, que tal sea anatema, maldito. ¿Qué quiere decir esto? La sana doctrina se debe de defender como si fuera Cristo mismo, porque el principal autor de la salvación se llama Jesucristo. Y a Cristo hay que defender, no el honor de una persona, no el honor de un grupo, no el honor de un ministro, el honor del autor de la salvación, que se llama Jesucristo. Y sus palabras deben estar por encima de cualquier argumento. Por eso, la Biblia advierte de que en este tiempo la gente no iba a sufrir la sana doctrina. La gente iba a tener comezón de oír, iban a querer escuchar, pero a la hora de la audiencia, las personas iban a preferir un mensaje rebajado, un mensaje diluido, un mensaje que ya no era el mensaje de las Escrituras. Y eso trataremos de revisar en este primer estudio. Hoy el cristianismo es visto de diferentes formas. Hoy el cristianismo es visto como negocio. Para otros el cristianismo es visto como una manera de tener autoridad sobre las personas. ¿Cuál es la prueba? He conocido a mucha gente, pastores, personas que ministran la alabanza, personas que ministran diferentes áreas del servicio, ¿sí?, que están en pecado. Y cuando son confrontados, lo aceptan. Pero dicen, no hermano, pero yo tengo un ministerio. No, amado, usted hizo un ministerio, se van a ir al infierno si no obedecen a la sana doctrina. Hoy el cristianismo también es visto como una manera de tener autoridad, cuando realmente debería de ser el cristianismo una manera de dar testimonio a los demás, para que los demás vean cómo debe vivir un verdadero cristiano. Otra manera como se ve el cristianismo es desde el punto de vista social. Hacemos de la iglesia un club. En la casa, en la iglesia, manda el pastor y su familia, ¿verdad? Y él dice quién va a hacer esto, quién va a hacer el otro, y si no le parece, ah, no, aquel no me sirve, si quiere que se vaya, y donde el pastor es el dueño de la iglesia. Cuando la Biblia dice que la iglesia la compró Jesucristo con su propia sangre. Pero hoy también se usa el cristianismo para tener esa manera social de controlar y tener autoridad sobre las personas. Por supuesto que todo esto es incorrecto. Otra razón como se ve el cristianismo es desde un punto de vista religioso. Gloria a Dios, todos cantamos, todos oramos y nos salimos a la calle, al trabajo, y somos como un impío más de allá, pero venimos al templo y aquí sí cantamos y alzamos las manos. Quizá ya vamos y usamos para ropa incorrecta, la mujer toda escotada, toda semidesnuda, y viene al templo y se tapa lo más posible. Una religiosidad hipócrita. También el cristianismo hoy se vive de esa manera. Por supuesto que todo esto es incorrecto. La manera correcta de ver y vivir el cristianismo es para buscar la salvación eterna con Jesucristo. Para eso es el Evangelio. No es un club social, no se debe ver como un asunto de negocios, no se debe de ver como un asunto de autoridad, no se debe de ver como un club social, porque no lo es. El Evangelio es para la salvación. Y solamente para la salvación, y para eso debería de utilizarse específicamente. Ahora bien, vamos a entrar a cuál es la esencia del mensaje del Evangelio. Hoy se predica acerca de Cristo. Hoy se dice que será usted cristiano poco a poco. Hoy se dice que si usted acepta a Cristo en su corazón, Dios empezará un proceso que no terminará hasta que usted se muera. Hoy se predica el Evangelio de diferentes maneras, cuando en la Biblia centralmente hay un mensaje. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay personas que dicen, o lugares donde se dice, el día que usted se bautice, ese día ya entró a la salvación. Las personas dicen, no, usted acepte a Cristo. ¿Quién quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Quién quiere hacer esto? ¿Quién quiere hacer aquello? ¿Quién quiere hacer una oración? Y usted ve de pronto, en lugares donde hay multitudes, que pasan 500, 600 personas, y aceptan a Cristo en su corazón, y hacen la oración de que reciben a Jesús, y alzan sus manos y cantan. La pregunta es, ¿ese es el mensaje que Jesucristo vino a predicar? Porque si ese es el mensaje tan sencillo, ¿por qué Pedro dijo que la palabra era dura? ¿Que quién la iba a poder obedecer? Si era tan fácil recibir a Cristo, aceptar a Cristo en el corazón, si era tan fácil llorar un poquito y todo estaba resuelto, ¿por qué Pedro dijo que era dura la palabra? Porque hoy se ha distorsionado el mensaje del Evangelio. El Evangelio no habla de aceptar a Cristo. El Evangelio no habla de recibir a Cristo en el corazón. El Evangelio tiene un mensaje central. Lo predicaron todos los que intervienen en la palabra de Dios. Primero veamos a Jesucristo. ¿Qué fue lo que predicó? Mateo 4, versículo 17. Estaba Jesús en Capernaum, fue donde inició su ministerio, y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: acepten a Cristo en su corazón. Eso predicó. De cierto os digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El mensaje es arrepentimiento. ¿Qué predicó Pedro? Hechos 2, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón los que habían matado a Jesús y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Este discurso fue el primer discurso de Pedro después del día de Pentecostés. ¿Qué predicó Pedro en el pórtico de Salomón? Hechos 3. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento tiene como propósito obtener el perdón de nuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, tiempos de refrigerio. ¿Cuál es el mensaje central? Arrepentimiento. ¿Qué predicó Pablo en Atenas? Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que acepten a Cristo en su corazón. Eso dice. Que se arrepientan. ¿Qué predicó Pablo cuando se despidió de Mileto? Hechos 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. ¿Cuál era el mensaje? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje central de la Biblia para la salvación es acerca de Cristo. Es poco a poco. Es arrepiéntete. Ese es el mensaje que habló Jesús. Ese es el mensaje que habló Pablo. Ese es el mensaje que habló Pedro. Ese es el mensaje que habla toda la Biblia de principio a fin. Arrepiéntete. Ahora bien, usted puede leer en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando Dios reprende a esas iglesias y las encuentra en pecado, ¿qué les manda que hagan? Que se arrepientan. Por tanto, ve de dónde has caído y arrepiéntete. El mensaje en la Biblia no cambia, amados. Es el mismo de principio a fin. Preguntémonos si vivimos o no en los tiempos advertidos por la Escritura, donde la gente iba a desechar, no iba a sufrir, no iba a abrazar la sana doctrina. ¿Qué tenemos hoy? Una doctrina rebajada. Ya no es el arrepentimiento. Ahora bien, si tanto se habla de arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento en el griego del Nuevo Testamento es la palabra griega metanoeo, no se preocupe si no lo sabe pronunciar. Y esa palabra significa un cambio en la manera de pensar y un cambio en la manera de hacer las cosas, producto de una reflexión moral, de una reflexión en la conciencia. Eso es el arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento es ir y pedirle perdón a Dios, si usted lo quiere ver en términos prácticos, pero ir y pedirle perdón a Dios porque estoy plenamente consciente y convencido de que he pecado contra Él. Porque si no, usted podría decirme: ¿y de qué me voy a arrepentir? Yo no he matado, yo no me he robado, he hecho cosas feas. ¿De qué me voy a arrepentir? Bueno, precisamente para eso es la obra del Espíritu Santo. La Biblia habla en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es esto? En términos más prácticos, ¿quién es la persona que se puede arrepentir delante de Dios? Cualquier persona se puede arrepentir y decirle, sí, Señor, perdóname ya. No, amados. Cuando no hay la profunda conciencia de saber que se pecó contra un Dios bueno, la persona se va a arrepentir en sus sentimientos. La persona se va a arrepentir en el conocimiento mental de la Escritura, pero no se va a arrepentir partiendo desde el corazón. La persona realmente está triste porque ofendió a Dios, está avergonzada, está dolida, la persona está afectada porque ahora está consciente, se siente culpable, se siente que ha traicionado a Dios, se siente que ha pecado contra su familia, se siente que ha ofendido al prójimo, y esa persona está sumamente afectada. Cuando esa persona está así, puede arrepentirse de todo corazón y Dios la va a perdonar. ¿Para qué es el arrepentimiento? Para el perdón de los pecados. ¿Qué mensaje tan mundano hay hoy en muchos lugares donde las personas ya no son confrontadas con su pecado? Donde las personas se les dice, gloria a Dios, hermano, entra la persona a la reunión y quizás la persona viene de estar peleando con su esposo, la mujer viene con un resentimiento tremendo, ¿verdad? Y ocupa que se le ame. Dijeron que otro, después de la iglesia se vuelve un licuado de alcachofas con coliflores, avena. Y luego en las iglesias, por eso todo el mundo anda peleando, porque no se han convertido, andan en la carne, andan peleándose en la pura carne, porque donde está el Espíritu de Dios, que hay, dice la Escritura, libertad del pecado. Podemos amarnos unos a otros, no nos vamos a mirar, no nos vamos a mirar. Avergonzado, ya hay un corazón entristecido, ya hay un corazón compungido, versículo 1. Por cierto, no era ni Jesús, era Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, él también predicó el arrepentimiento, no predicó acerca de Cristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el rey de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Para qué el arrepentimiento? Para aprender a obedecer. Versículo siguiente. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué tipo de evangelio tenemos hoy? La Biblia dice que se acercaba a Juan Bautista, y por cierto, amado, él los rechazaba porque los veía hipócritas. Ya confesaban su pecado abiertamente, ya iban al bautizo de Juan, y miren lo que contesta Juan. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: bienvenidos. No, los veía hipócritas, los veía falsos, pero ya confesaban su pecado. Generación de víboras. Miren el trazo del mensaje tan adornado que tiene la Biblia de arrepentimiento. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y qué pide? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que usted no puede decir que ya se arrepintió si usted no tuvo frutos de arrepentimiento en su vida. En otras palabras, si usted sembrara un árbol de limones en su patio, ¿qué espera que de ese árbol? Limones, ¿verdad? Si Cristo vino a sembrar su evangelio y a morir en una cruenta cruz y a darnos un mensaje de salvación que tiene que ver con el arrepentimiento, toda aquella persona que crea en ese mensaje y lo abrace dará frutos dignos del mensaje que se le ha dejado. Y si no da frutos dignos, quiere decir que la persona no está abrazando el mensaje. Y si usted siembra un limón en su patio y de pronto ve que le da, no sé, peras, y usted quería limones, lo más seguro es que le eche hacha, ¿verdad? Eso mismo dijo Juan. Y no penséis que si dentro de vosotros habrá, tenemos por padre. Ese era el orgullo espiritual de los fariseos. Nuestro padre es Abraham. Nosotros somos hijos de Dios. Estaban engañadísimos. Y les dice: no penséis decir eso, que Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Yes? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? El infierno. Ya está el mensaje. ¿Cuántos años tiene el evangelio que llegó a nuestra vida? ¿Cuántos años tiene que murió Jesucristo? Más de 2000. Ya está el mensaje. ¿El mensaje qué es? Arrepiéntete, pero tienes que dar el fruto. Si no das el fruto, nunca te has arrepentido. Ah, recibes el mensaje y no das el fruto, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amado, si el mensaje del evangelio costó la sangre de Cristo, ¿no habrá acaso de ser un mensaje que valga muchísimo? ¿Cómo pues hay gente hoy que se atreve a diluir el mensaje como restándole gloria, como restándole poder, como restándole valor a la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario? Cuando hoy se predica un mensaje que no es bíblico, lo que se está haciendo es pisoteando el honor de Jesucristo, porque la sangre la derramó, porque la cruz la sufrió con un objetivo: la salvación de la humanidad. Pero si hoy se cambia ese mensaje y ya no es el bíblico, sino ahora es un mensaje más rebajadito para que la gente no se asuste, para que las ovejas no dejen de dar lana. Entonces ahora les damos un mensaje más suave. No sea que se espanten, no sea que se molesten y ya no den dinero. Jesucristo no buscaba eso. Jesucristo buscaba nuestra salvación. Por eso Él murió en una cruz. Pero en ese tiempo, hablado por Pablo y Timoteo, la gente ya no quiere sufrir la sana doctrina. La gente quiere un evangelio cómodo, donde la gente pueda hacer lo que quiera, de alguna manera, pues discreta, ¿verdad? Y puede seguir en su pecado, pero puede estar alabando a Dios. Esa es la mezcla y el chocomil de este tiempo. Un poco de mundanalidad con un poco de cristianismo. Juan 3:16, como el pago, ¿verdad? Como cotorrito. Eso sí, bendiga el televisor 3 horas diarias. Qué raro cristianismo más. Cuando primera de Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre ni del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, mas lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué tan difícil tiene ese mensaje? Nada de difícil entenderlo. Lo difícil es que el corazón del ser humano se disponga a obedecer ese mensaje. Juan Bautista habló de frutos dignos de arrepentimiento. Pablo también habló de frutos dignos. Hechos 26, versículo 19. Mire delante de quién estaba el apóstol Pablo. Estaba delante del rey Agripa, no estaba delante de cualquier persona. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ¿cuál era el mensaje? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Juan Bautista, Pablo, está hablando de obras o frutos dignos de arrepentimiento. Le comentaba, si usted siembra un árbol de limón en su patio, espera que den limones. Si Cristo dejó un mensaje de arrepentimiento, ¿qué espera que produzca ese mensaje? Frutos de arrepentimiento. No espera que produzca su mensaje frutos de un poco de mundanalidad y un poco de cristianismo. Él espera frutos dignos de arrepentimiento. Hasta aquí podemos ver. El mensaje central de la Biblia es claro. No es acerca de Cristo, no es poco a poco, no es que Dios te va a bendecir al 100 por 1, no es nada de eso. El mensaje central lo habló Jesús, lo habló Pablo, lo habló Pedro, lo habló Juan Bautista, es arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento, para que sea creíble, debe llevar frutos. Si no lleva frutos, habrá muchísima duda de que ese arrepentimiento haya sido como Dios lo pide. Ahora bien, ¿cuáles son esos frutos de arrepentimiento? Digo, ya estamos encarrilados en esto hoy. Y si el mensaje central es frutos dignos de arrepentimiento, como respaldando el hecho de que la persona ya fue con Dios a pedirle perdón, y ese esa persona. Es triste, me he encontrado pastores que no se deberían de llamar pastores, sinceramente, a la luz de las escrituras, que dicen que un día se convirtieron, que dicen que un día conocieron a Dios y nunca dieron los frutos más elementales de arrepentimiento en sus vidas. Palabra cumplida. En ese tiempo la gente no iba a sufrir la sana doctrina, la iba a rechazar. Yo espero que usted revise si en su vida ha habido estos frutos. Solo mencionaré 6. como una muestra para corroborar si vivimos el mensaje bíblico, no el mensaje que una persona nos ha enseñado. Y en ese sentido yo le invito a uno de ustedes a que usted revise lo que hoy le estoy compartiendo con la Escritura. ¿Está bien? Soy el portador del mensaje, pero no me crea a mí, créale a la palabra. La palabra justifica o la palabra juzga en el día del juicio. Vamos a ver cuáles son los frutos de arrepentimiento que demandan las Escrituras a toda persona que se arrepiente de todo corazón delante de Dios. Isaías 1, versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Repito, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, y este es el fruto que me interesa revisar, restituir al agraviado. ¿Qué es restituir? Es reparar el daño. Si usted, varón, un día se arrepintió delante de Dios, necesariamente a su esposa la debió haber ofendido, no una vez. ¿Cuántas la pudo haber ofendido? Toda la vida. Si usted se arrepintió delante de Dios para salvación y para el perdón de sus pecados, usted debió haberle pedido perdón a su esposa. Si no lo hizo, usted no está convertido. Restituir el agraviado. Si usted tuvo hijos, usted conoció el Evangelio y usted es una persona adulta y sus hijos crecieron sin Dios, sin temor, y usted se convierte a Dios, su sagrado deber es ir con esos hijos y pedirles perdón por sus malos ejemplos, por sus malos testimonios, por su mundanalidad, por lo que usted nos enseñó también a ser mundanos. Restituir el agraviado. Viceversa, si la esposa se convierte, tendrá que ir con el marido, aunque el marido debió haberla ofendido no una vez, muchas, pero en cuanto a lo que ella haya ofendido a él, tendrá que ir y pedirle perdón. ¿Qué espera Dios con su mensaje? Que haya frutos, amados. ¿O qué nos quiere Dios como un adorno aquí? Digo, para adornos mejor compramos una maceta, no será mejor que un servidor aquí, ¿verdad? Dios quiere fruto en nuestras vidas. ¿Cómo podrá ser creíble, amados, para su familia, para sus vecinos, para sus conocidos, para sus compañeros de trabajo? ¿Cómo podrá ser creíble que usted vive el Evangelio? Por su testimonio. Dicen las personas, hermanos, que quiero predicar y yo no tengo nada que decir, no sé qué hablar. Comparte tu testimonio. Cuéntales cómo estabas de amargado, cómo estabas de egoísta, cómo eras de orgulloso, cómo eras de soberbio. Cuéntales cómo Cristo un día te bajó de tu nube, te ubicó, te humilló y te perdonó. Cuéntales eso, ¿por qué quieres más? Pero si no tienes un testimonio que dar, necesariamente deberás ser porque no has experimentado esa salvación, porque no has experimentado esa vivencia. ¿Qué espera Dios de vosotros? ¿Mucho dinero? Dios espera frutos. Dignos, la palabra lo dice, dignos. ¿Qué quiere decir? Que sea la evidencia, no del corazón, porque eso solo es Dios, pero sí que sea la evidencia externa de que la persona justifica a Dios y se culpa a sí misma. En una ocasión, una mujer le pidió perdón a su marido, y realmente era mucho más lo que el marido había ofendido a esa mujer que lo que ella lo había ofendido a él. Sin embargo, ella entendió, y cuando una persona se va a arrepentir, la característica es que no pone ningún pretexto. Ningún pretexto. Hace lo que tiene que hacer según la palabra. Fue y le pidió perdón a Dios. El hombre estaba indignado. No, ¿cómo crees? El que te debería de pedir perdón soy yo, no tú. Tú perdóname, punto. Lo demás es responsabilidad tuya. El arrepentimiento verdadero de un corazón, cuando da fruto, amados, impacta la vida, no del que se está arrepintiendo, impacta la vida de los que están alrededor de esa persona. ¿Por qué cree usted que cuando Pablo fue a la casa de aquel hombre, el carcelero de Filipos, toda la familia creyó? por el testimonio de él. Impactó la vida de su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuál era la evidencia? El testimonio. Oye, mujer, tan amargada que eres antes de tener marido, ¿de verdad que qué es el que te dieron allí donde vas? Oye, ¿no estás tan amarga como antes? ¿Ya no me atiendes de mala gana? ¿Ya no me das el café todo frío? ¿Ya no me das el agua de mala gana? ¿Te veo distinta? ¿Qué te pasa? Dios trabajó en esa vida. Ese corazón fue ganado por Jesucristo. Fue transformado. Fue limpiado. Fue perdonado. Y todo el mundo lo ve. ¿No nos habrán de ver si llevan 20 años conociéndonos? ¿La clase de joyitas que somos? Si Dios nos transforma, ¿no se notará? ¿Qué espera Dios de nosotros, amados? Dios espera frutos dignos de la cruz. Frutos que glorifiquen a Dios. Frutos que verdaderamente demuestren que para nosotros, Cristo, como Él, no hay otra cosa de mayor valor. Pregúntese, amado, si usted se quiere convertir a Dios, usted tendrá que arrepentirse y pedir perdón. Y si usted cree que un día se convirtió, debió haber pasado por esto, porque si no hubiera usted arrancado esta hoja de la Biblia, lo hubiera usted quitado para omitir el principio de obediencia. ¿Qué otro fruto pide Dios de aquellos que se convierten? Mateo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si usted se da cuenta, el perdón de Dios está condicionado. Usted quiere que Dios te perdone, usted tiene que perdonar. No hay otra forma. ¿Y qué es perdonar, hermanos? ¿Es que se nos olvide lo que nos hicieron? No. Es hacer como si eso nunca hubiera pasado. ¿Qué falso cristianismo se vive hoy en muchas personas cuando el marido o la mujer le dice: te perdono, pero no se te olvida? Mira, estás sin hiel de amargura. Si perdonaste, nunca utilizarás lo que te hicieron como un argumento para defender o justificar algo. Porque cuando Jesucristo perdona, la Biblia dice que los pecados son arrojados a lo más profundo de la mar. ¿O no dice así? ¿Y cuándo te los vuelve a reclamar? Ya te los perdonó. Ya te los borró, dice la Escritura. Pero cuando el corazón de una persona no perdona, de pronto pasa cierto tiempo y la persona no echa mano de aquello que la otra persona le hizo, pero de pronto se siente que sí, ya sé cómo eres, tú siempre has sido esto, tú siempre has sido esto otro, tú siempre has sido así, siempre has sido así. Estoy amargado. Ay, perdón. Has perdonado ni un gramo. Por eso la esencia de los frutos del arrepentimiento están clarititos en la palabra. ¿Dónde quedó el hacer de Cristo, estimados? ¿Dónde quedó el poco a poco? ¿Qué más frutos habla la Escritura? Romanos 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, uno que ya se convirtió, una persona que ya se arrepintió, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Primer fruto, te apartaste del pecado. Primer fruto, la santificación. ¿Qué es santificar? Consagrar, apartar, dedicar, preparar, entregar para. Una persona que se convierte a Dios, que se arrepiente, lo primero que va a hacer es entender: el fruto que Dios pide de mí es que yo me aparte del mundo. Adiós música mundana, adiós televisor, adiós fiestecita mundana, adiós todo lo mundano. Pero con eso no estoy diciendo que usted no puede hacer una comida, pero necesariamente no. un chasta, ¿verdad? Ni botellas, ni cigarros. Sino, la persona entiende, Dios me ha llamado al arrepentimiento para perdonarle. ¿Y qué le debo mostrar como prueba de que estoy arrepentido? Aparte de todo lo que hay de ofender. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y una vez santificado, ¿cuál es el fin? La vida eterna. Siguiente fruto, Filipenses 1, versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cómo vive ahora esa persona? En justicia. Si Dios le pide a una persona que haga algo, que tenga misericordia del pobre, del enfermo, del necesitado, a esa persona no hay que andarle diciendo lo que tiene que ser. Ya Jesucristo se lo pidió. Y si no lo hace, no tiene frutos de justicia. Vive en su egoísmo, en su carne, vive para lo suyo, no para amar y servir a los demás. ¿Cuáles son los principales mandamientos? Están resumidos en dos. Amar a Dios con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Punto. Llenos de frutos de justicia. Esa es la evidencia de que hubo una conversión, un arrepentimiento verdadero. ¿Qué más? Hebreos 13, versículo 15. Aquí, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Aquí hay dos cosas. Primero, fruto de alabanza, gratitud, adoración, reconocimiento a Dios, pero luego dice fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cuál es el otro fruto? La persona comparte la experiencia que tuvo con Jesucristo. No hay que decirle, ve y predica. Ve e invite usted a la gente que venga. No, si usted es cristiano, arrepentido y hay fruto en su vida, usted va a confesar a Jesucristo de forma natural, donde quiera que esté, donde quiera que ande. Además, la gente verá que usted camina en santidad, la gente verá que usted es una persona honesta, es una persona íntegra, es una persona que se guarda del mundo, y eso le abrirá las puertas para compartirle a las personas y confesar a Jesucristo. Frutos de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Colosenses 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Acaso habrá que decirle a una persona que ya se convirtió que es su sagrado deber hacer lo correcto? ¿Hacer buenas cosas? ¿Amar y servir al pobre, al necesitado? ¿Hay que estárselo diciendo? No, amado, si hay que estárselo diciendo, no está convertido. El que está convertido a Jesucristo comparte el sentir de Jesús. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿no vino a ayudar al pobre? ¿No vino a ayudar al enfermo? ¿No vino a animar al desanimado? ¿No vino a predicarle al perdido? El que tiene a Cristo y se ha convertido a Él tiene estos frutos. Son bíblicos. Ahora piense usted, amado. ¿Tiene usted estos frutos? No sea que, como dice la Escritura, estemos alimentándonos de falsas esperanzas. Estemos pensando que si morimos, iremos con Jesucristo, cuando realmente nuestra vida no refleja el fruto que debería haber en nosotros como resultado de haber obedecido el mandamiento de arrepentirnos. Revíselo, hermano. No se trata aquí de protagonismos. Se trata de ver ante la palabra el tipo de vida que nosotros llevamos. Cierre sus ojos un momento, por favor. Y yo le voy a pedir algo a Dios, con todo mi amor y respeto. Tenga usted, por amor a su propia alma, un momento de honestidad con usted mismo. Tenga hoy, por amor a su alma, un momento de sinceridad con usted mismo. Revise, ¿usted ya se arrepintió? Y si ya se arrepintió, ¿hay estos frutos en su vida? Esto es lo más importante, hermanos. Es por fruto, no es por palabras. Es por fruto, no es por doctrina. Es por frutos, no es por cuánto tiempo tienen que escuchamos la palabra de Dios. Es por frutos, no se llama lo que dice, eso es lo de menos. Es por frutos. Dios pide frutos. Y le recuerdo aquel día que Jesucristo fue a la higuera a buscar frutos y no lo halló. ¿Qué hizo Jesús con la higuera? La maldijo. Y la higuera se secó. Dios pide frutos, amados. ¿Hay fruto en nuestra vida? Padre, no permitas que nadie se engañe en esta noche, Señor. Es la eternidad lo que está en juego, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tú nos ayudes, Señor. Tú quieres salvarnos, Padre, eso es claro. Pero los tiempos que vivimos son los tiempos advertidos por tu palabra. Vendrían tiempos donde no sufrirían la sana doctrina. Padre, abre nuestros ojos, Señor. Aléjanos del peligro en el que estamos. Y concédenos experimentar una conversión a través del arrepentimiento y sus frutos, para que nuestra esperanza no sea en vano. En el nombre de Dios.